No se hacen resoluciones personales. Buenos días a todos, acá comenzamos el boletín, cállate, informativo de noticias, la mañana con Diego. Acá tenemos un experimento, el tiempo pasa, vamos poniendo bien. Ese es el timbre López, ¿quieres escucharlo otra vez? Ya. Se murió. Cállate, si funciona. El tiempo pasa. Estamos solo 3 días de mi casamiento. Estoy muy contento. Me hace feliz poder casarme con ella. Yo la amo a ella. Ya, pero no te rías si estoy diciendo la verdad. Ella me gusta mucho y espero que yo le guste mucho a ella. Espero que nuestra relación, cállate, mira. Espero que nuestra relación dure harto. Ahora toca matemática y el profesor de matemática no me va a poder decir, ay, que te y cosas así. Ya. ¿Por qué no? Ahora vamos a hacer una entrevista. ¿A quién? Eso veremos ya nomás. La encuesta de la última parte número 2, pero ahora se trata de qué hace en su tiempo libre. La primera pregunta se la vamos a hacer. Tiene una mierda. Se la vamos a hacer a la profesora. Profesora, ¿qué hace usted en su tiempo libre? En mi tiempo libre, camino, ya. Disfruto con mi familia y duermo. Y tengo muy poco tiempo libre. Muchas gracias. De nada. A ver. Periodista estrella. Tú usas de BBC News. Bárbara. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Escucha música. ¿Qué más? ¿Pero por qué te ríes si te estamos preguntando en serio? ¿No ves con cara de risa nosotros? No, nosotros estamos haciendo en serio. ¿Escuchas música? ¿Y nada más? Nada productivo, no se pone a hacer las tareas, no hace tarea, no hace nada, como si no tuviera tarea, estaba peor que yo. No, va a ser tu. A la Karina, ya. Karina, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? Duermo, como y cago. Nada más. La vida de García, no. Acá estamos viendo la entretenida vida de los compañeros del curso. ¡Hola, Diego! ¡Hola! Karen, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? Veo Mecano. ¡Vamos, te invitamos al sol! ¿Qué hago yo en mi tiempo libre? Bueno, yo pienso en ella. Preguntémosle a nuestra querida amiga Florencia. Florencia, ¿qué hace usted en su tiempo libre? Por favor, Dios, tengo que terminar la cosa de matemáticas. Tenemos matemáticas ahora y tengo 5 ejercicios para hacer. Ahí está la respuesta. Vos hace las tareas ella en su tiempo libre. Es una niña responsable, un ejemplo a seguir. Y su compañera Valentina hace lo mismo. Ya. Ahora le vamos a preguntar a Francisco qué hace en su tiempo libre. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Además de la macaca de la manuera y todas esas cosas que haces vos. No sabía de qué voy a hacer eso. No, yo no hago eso. Mira un medidor de flacura. Oh, no se da un medidor de macaca. Tiempo. Esta es Radio Lijon, la radio en colores.